Todo lo recaudado será destinado a la Fundación Casa Rafael, cuya misión es ayudar a los chicos en situación de riesgo a encontrar un camino a través del arte y la contención psicológica. Divino Niño, la película. Jueves 6 de agosto, en el Teatro Vorterix. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Vuelve el Grunge, vuelve Pearl Jam. 7 de noviembre, Estadio Único Ciudad de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. El ferrocarril tiene que ser la columna vertebral de nuestro sistema de transporte. Yo creo que juntos podemos lograrlo. Vota Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, diputado nacional, provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132A, creo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Soy María Eugenia Vidal. ¿Sabes qué fue lo mejor que me dijeron últimamente? Que no me parezco en nada a los gobernadores de la provincia. Así que no me parezco a quienes gobernaron todos estos años. ¡Qué buena noticia! Porque necesitamos algo muy distinto en la provincia. Necesitamos escucharnos. Necesitamos estar ahí, presentes, poniendo el cuerpo. Así que no parezco un gobernador de la provincia. Entonces, empezamos bien. La esperanza del cambio. Vamos juntos. María Eugenia Vidal, gobernadora. Cambiemos Buenos Aires. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Yo te quiero pedir el voto, pero yo también te quiero decir que no te importe lo que te digan. Nunca te des por aludido. Y si te dicen que no podés o no creen en vos, no te sientas vencido. Siempre pensá que vas a poder, a pesar de todo. ¿Querés una vida mejor? El domingo, anda a buscarla. La vas a tener. Yo te aseguro que la vas a tener. Y tus hijos también. Scioli para la victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Vorterix, todos los sentidos, al servicio del rock. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Muy buenas tardes, buen comienzo de semana para todos los malditos nerds que se unen a nosotros en esta cruzada sin sentido que de lunes a viernes a las 19 comienza en Vorterix.com. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a hablar de un montón de cosas. Se vienen juegos, se viene la Gamescom. No creo que tengan demasiado para mostrar, pero de a poco, por lo menos nuevo. Mañana hay conferencia de Microsoft. ¿La vamos a estar cubriendo? Ahora sí. Yo hice una pregunta. ¿Me podrías haber dicho no? No, sí. La verdad, vamos a ver, porque tampoco... En realidad, Microsoft es que tiene mucho para mostrar. Porque tiene... Sí, tiene más exclusividades. En realidad hay cosas que no mostraron. Sí, que tres. Sin Quantum mostrar. Break. Quantum Break, el... Spellbound es el de el estudio de Bayonetta, ¿cómo se llama? Platinum. Y alguna otra porquería que tiene ahí escondida y tiene que mostrar. Es el que tiene cosas para ofrecer. Después el resto es muchas cosas vistas, pero hay cosas como Mafia, hay juegos que se van a presentar o se van a mostrar en profundidad ahí. Pero de la gran batalla Sony-Microsoft, Sony ya había dicho antes del E3 incluso que iba a dejar pasar esta Gamescom. Porque es, en última instancia, un mes y medio después de la 3 de este año, porque la E3 se atrasó una semana y la Gamescom se adelantó una semana, entonces los tiempos se achicaron y no tienen sentido. Sony va a tener presencia en el Paris Game Day, que es dentro de unos meses. En unos meses. Y aparte, es verdad que este año, Sony, recién estaba mirando que empezaron a mostrar las imágenes del bundle de Uncharted Collection. Sí, o sea, la no noticia. Esa. La no noticia. O sea, tal cual, empiezan a sacar la caja. Ah, mire, vamos a vender la máquina con este juego. Que es una forma más de vender la máquina. Igual le está yendo bastante bien a PlayStation, eso no cabe ninguna duda. Vamos a ver qué pasa en estas fiestas. Se la está considerando como que va a poder alcanzar el estatus de consola mejor vendida de toda la historia, de todas las generaciones. De hecho... Como que ya está proyectado de que ya lo va a hacer. ¡Ah, mirá vos! ¡Feliz cumpleaños! Es el operador de tiempo en la nueva sección de... ¿Pero cuándo es? Ya fue ayer. ¿Por eso? Ah, lo están... A mí me parecía. Está perfecto. Feliz cumpleaños, Rippy. ¿Eh? Muchas gracias. ¿No le gusta que le festejemos su cumpleaños? ¿Sí? ¿Viene la comida? Estamos esperando la bandeja de McDonald's como la otra vuelta. Vamos, ay, quizás de llega. Verdad, Rippy. Pero qué amoroso estuviste. ¿Viste? Muy bien. ¿Cuántos cumpliste? ¿23? Gracias. No, de nada. Hay que seguir adelante con la mentira. Es como chiqui. Claro, es que así yo puedo cumplir 18. Ah, bueno, si nos vamos a mover como en bloque con el tema de las edades, me parece perfecto. Bueno, tía, ¿por qué vos más chica? Pues soy más chica. Tanto más chica, mira, de 18 a 23. A que cada uno elija el número que le gusta y nos lo ponemos. No digo que hayas festejado o hecho una fiesta, pero si haces una fiesta, ¿vos pagas todo y la gente viene o viene la gente con una bebida? Eso es un asalto, Leo. No. Disculpame, no. Pero no, yo hacen los cumpleaños también. Estaba de novio y obviamente no íbamos a cumplir a mis amigos porque no existe esa gente, pero íbamos a cumpleaños de la otra persona y hay que llevar lo que vamos a tomar. Depende. No. Entonces, ¿cómo es el cumpleaños? Porque esto es un cumpleaños muy comunitario. Es si sos especial, capaz, que tenés que tomar algo que te hace solo vos tomás. Sí, bueno, claro. Si sois, no sí, tomás no la traigas bandina. Regalo, trae bebida, te dicen mucho. Sí, esa es una buena opción. No, pero nadie va con una sola cosa. Sí, la igual gente, eso de, o sea, por favor, no traigan regalos sin regalos. Ajá. Había un capítulo de Curvio. Sos el único que llega sin regalos. ¿Te acordás ese capítulo ese? Decía, vos sin regalos. Vos y el rata del grupo. No, o sea, no, son los dos que llegan sin regalos. Era Ben Stiller que le llevaba al cumpleaños de Ben Stiller, era que iba. No me acuerdo, pero había un cumpleaños que decía. Iba al cumpleaños y decía, sin regalos. Y después era el único que llegaba sin regalos y decía, no trajiste nada, pero me dijeron sin regalos. Claro. O sea, tipo. Sí, para mí, el coso comunitario de traer lo que vayas a tomar, yo entiendo que la bebida es cara. Y sobre todo cuando tenés amigos medio copete que bajan para cosas. Para eso no como los invitás. Claro, o sea, por eso Lucho se perdió la invitación en el mail. No se entiende. En el correo, pero igual, o sea, si haces el cumpleaños, no pongas la casa. Porque lo que hacen es poner la casa y la torta. Y el resto. Comida. Y el resto. Es más, no se toma, no se come tanto. Me di cuenta que te generan conflictos las cosas más. Menos conflictivas de la historia. Es conflictivo. No es conflictivo. Sí, porque recién no quejabas. No festejes. Recién te quejabas de la gente que, como Maxi, utiliza un vaso térmico. Ah, eso no lo entiendo. Solo si lo usa en la calle. No lo entiendo. Es un vaso, man. ¿Qué? ¿Está prohibido por constitución? ¿Yo dije que estaba prohibido? No, digo por constitución. Yo no digo que está prohibido. A ver, conflicto. Si estuviese prohibido, no sería mi conflicto. Sería la ley. Entonces, no está prohibido. Claro, no entiendo cómo es tu vida como para no poder esperar a donde llegás o levantarte 5 o 10 minutos antes desde donde salís y tener que tomar la bebida caliente. Porque ves la gente en la calle tomando café. ¿Cómo es como los que se compran calzones en el subte. Tu vida es tan ajetreada que no podés parar 10 minutos en un local. Yo no compraría calzones en el subte por otra cosa. Eso va a una parte muy íntima y no te fijás más. Bueno, pero hay locales de ropa interior en el subte y ves la gente comprando. Ah, en local, bueno, es otra cosa, sí. No, claro, no hablo de Manterix Underground. Ahí eso es una de las cosas que... Pero Underground. En las estaciones de subte hay locales de ropa interior. ¿Cómo es el remolino de tu vida? No es lo mismo que comprar en el subte a alguien, por ejemplo, que está vendiendo de manera ambulante. ¿Comprás calzones de forma ambulante en el subte? No, pero pensé que estaba refiriéndote a eso. Medio, sí. Pensé que te estaba refiriendo a eso. Otra cosa es ir a los locales del subte. Es lo mismo que ir a los locales de la calle. No es lo mismo, porque la onda es la comodidad. Yo vi un Manterix. Y es como raro. Hay que registrarlo, Manterix. Pero al margen de que hay que registrar Manterix, yo vi acá de ropa interior femenina, que es peor todavía. No, eso es muy mucho común. Peor. Es muy común. ¿En el subte? Pero, no, en el piso, así tipo, pero no en un local, ¿eh? Ah, pero eso es... Sopi. Eso es re común. Atención la gente que no lo lava antes de usarlo, sí, ¿eh? Sí, es común, te lo digo, atenti, solamente porque... hago una... Si vas a comprar, andá con la medida. Cuando lo compras en un local, también le pegás una lavada a la ropa interior. Obvio, sí. Pero al margen de eso, ya, el hecho de que esté al aire libre, pues dice que está en bolsitas. Está así, expuesto. ¿Puedo volver al hecho del cumpleaños y de paso nos piden que saludemos al nene de Nehuen? que no nos dijo el nombre, así que feliz cumpleaños de 2 años al hijo de Neuwen. 2 años, no saben lo que está pasando, podemos decir cualquier cosa y no bueno, feliz cumpleaños. Ahora, volviendo al tema del cumpleaños, si vos haces un cumpleaños en un bar, por ejemplo, ¿le pagás a todos o cada uno se paga lo suyo? Porque eso sería lo mismo que hacer un cumpleaños. Es la contraparte de tu planteo. He ido a cumpleaños en bares en los cuales el anfitrión pagaba una determinada cantidad de bebidas que ya estaban pagadas antes del coso, entonces tenía como vales. Claro. Entonces iba, decía, bueno, y se acabaron estas cosas. ¿Que cuando entraste a vos vales personales? No, en realidad pedía a la gente y se sacaba de una cuenta y obviamente, bueno, te tomaste 7 White Russian, pagate el octavo. Pero llegaba un punto en el que sí, se acababa esa cuenta, digamos. Hay un gasto inicial. Uh-huh. Obviamente, si te vas a arruinar y después andar tirando todo el inodoro en el vómito. Lo que pasa es más allá de que vos te arruinás, arruinás al pobre cumpleañero. Y sí. No, a mí no me parece tan grave. No me parece, no es que te cambie la vida, pero me parece que. No, o sea, festejás el cumpleaños. Sí. Encárgate del cumpleaños. No, o sea, ponés casa. O sea, vos no decís encárgate, es hacete cargo, que es otra cosa completamente pero es distinta. Lo mismo, pero es... Encárgate, voy a hacer y encima, cosas, ¿sabés qué? Ese es... Hacete cargo es pagar. El que te pide que traigas la bebida. Ah, trae amigos, no hay drama. Obviamente, traigan lo que vayan a tomar. O sea, reducí tu grupo social un poquito como para que esté dentro de tus posibilidades monetarias. ¿Sí? O sea, dentro de tu alcance. Conocé tus propios límites. Ay, claramente Dios. Hay gente que está fuera del círculo. No, es agotador. Para mí eso no... Está bien. Bueno, pero qué sé yo. Y el y eso de que toman en la calle también, es como que la vida se ha vuelto tan complicada, yo soy el complicado en esta mesa claramente, pero es tan complicada la vida de ciertos individuos, en este caso no, Maxi, pues es la primera vez que te veo, o sea, te lo hice notar porque es algo que me viene a la cabeza. Pero los ves con el coso en el colectivo tomando, despertate 5 minutos antes, obviamente haz lo que quieras, pero para mí es o despertate 5 minutos si antes persona... o espera en la oficina, si en la oficina siempre hay café. Si esa persona lo hace una vez y justo es ese día el que te los cruzaste... No te enojes. Yo no le digo a la... Yo no me enojo. Igual no es que se enoja. Pero sí se enoja. Después le sale... ¿Qué te pasa cuando te enojas? Cara de enojado. Se te arruga la frente, ¿viste? Las abuelas. Es argumentar. Hay una diferencia entre argumentar y enojarse. Yo no me enojo. O sea, tengo argumentos valederos para pensar lo que pienso. Te indignas. Los argumentos para la otra parte nunca están. ¿Cuál es la excusa para andar por la calle en el colectivo tomando café? Tengo ganas de tomar café. ¿Por qué es necesaria una excusa? La pregunta cuál es... Antes de la pregunta. Estoy hablando de la argumentación. O sea, hay una diferencia entre estar enojado y gritarle al viento como indignado un psicópata, indignado, y otra cosa es argumentar a favor o en contra de un comportamiento. Yo argumento en contra y la gente dice, pero vos estás loco. Bueno, pero ¿por qué sí? Y no importa, porque libre albedrío, el señor nos puso acá. Es y bueno. Igual en ciertas cosas es ¿por qué no? Porque justamente no hay nada malo. En, es más, en definitiva, está lleno de gente ahora que toma mate en la calle. Hay mucha más gente que veo, ¿sí? Más gente que toma mate que nunca ahora. Yo, la verdad que para mí eso ya es tipo como un operativo. La persona es incómodo, termo, claro. Mate, antes era de uruguayo, me acuerdo, en la feria. Si veías eso, decías, bueno, decías, ahí en Uruguay. Bueno, pero es que hasta cierto punto sería bastante... No tanto despectivo, debe ser que es gente que está acostumbrada a tomar mate en la calle y probablemente los originarios de esa moda pueden haber sido uruguayos. Pero ahora, hoy por hoy, no hay chance. A mí me ha pasado de tener muchas ganas de tomar mate y que sea la hora de salir y armarme todo y a tomar mate en el colectivo. Para conmigo misma, ¿no? Y está todo bien. Igual, no me voy a transformar en Leo, pero te digo que tomar mate en el bondi para mí es ahora, voy tomar parada. Café con eso. Perdón, pero está creo bien, que en Uruguay está tomar mate está mal. No está mal, para mí es más complicado. Yo dije para mí, no para Bueno, yo también digo para mí, pero con ese, ustedes lo dicen, pero querés pisar a todos. No, es que yo no tengo problema en que tome mate ella en el colectivo. Por mí yo tampoco tengo problema. Y coma facturas también. No, gracias. Pero la realidad es que te hasta cierto punto admiro a la gente que puede hacerlo sin que se le caiga todo. Eso es otro talento. Poner azúcar, cambiar el coso. Y cuando lo tenés que renovar, ¿qué? Tenés que llevar una bolsa para tirar la yerba y... Acá Emiliano dice, ¿por qué no me gusta tomarme el café en 5 minutos? Me gusta saborearlo, forro. Ok. Hay una realidad también, es que caminando o en el transporte público... Relatos salvajes están en todos lados, ¿no? Caminando o en el transporte público no hay una cuestión de comodidad tampoco. Por más que sea más cómodo que el mate, no es cómodo estar en el colectivo tomando un café de una taza loca. ¿Te prohibió tomar mate en el colectivo? Por el agua caliente, ¿por qué ¿no? Está... Te puede caer. Bueno, sí, por el agua caliente. ¿El automático? Legislado. No lo hice, yo nunca, ¿eh? Bueno, lo hiciste antes de la ley. No, era una amiga. Igual... ahí va algo de lo de Leo y me olvidé de la puta madre. ¿Para qué quiero encontrar el número de ley de lo del forro colectivo ahora? forro, me dijeron. No, porque... no iba con eso. ¿Por qué el mate mal y café bien? No. Yo creo que, ¿sabes qué? Hay un coso, ¿viste? Cuando te dan esa explicación y te dicen, mira, esto es así, pero en el mundo real, ¿viste? Cuando te dicen, y es una forma gastada también. Es que en realidad, o lógico que es más cómodo desayunar en tu casa, es más lógico desayunar en tu casa, sentarte y qué sé yo. Sí. Pero en el mundo real, a veces... No todos pueden tener la organización que tenés vos, me parece, Leo. No tiene, pero yo no soy organizado. Yo como dos veces al día y cuando hay, y no, queso con queso. Pero bueno, no tiene que ver con organización. Está muy bien. La realidad es que hay gente que está medio a las corridas. Conozco gente que también, capaz, qué sé yo, se levanta muy temprano. Sí. Y ese tomarse un café en la calle es a las 6:30 a.m. cuando está llevando, no sé, a los hijos al colegio, ponele. Entonces se levantó. ¿6:30 a.m. van los hijos al colegio? Y mi hijo entra a las 7:15. Con ese, con ese criterio, ¿no podrías, por ejemplo, criticar a los deliveries de comida? ¿Por qué no tenés 5 minutos para hacerte un plato de cualquier cosa, por ejemplo? O ahora que llegaron hasta el punto de que te llevan. Sí, porque vos tenés un café para llevar, por ejemplo. ¿Perdón? Te llevan facturas a tu casa. Sí, eso, pero eso es uno de los mejores inventos de la tierra. Dice Bruno, hay gente que hace lo de tomar cualquier cosa en la calle porque disfruta de la experiencia. Así como hay gente que escucha música. Sí, no, a mí me parece que no tiene nada que ver una con la otra. O sea, música es una cosa como para... La música, por lo menos yo la uso, para tapar el ruido de la calle. Y en realidad no escucho música, escucho más podcast, pero como para ganar tiempo, escuchar otra cosa que no sea el ruido de la calle, me parece que el café no tiene nada que ver con eso. No es algo que haces porque disfrutas de la experiencia de ir caminando y tomando. Aparte de las tazas de los locales de café, son como esos chupeteritos de bebé que tienen la taza con la tapita y el piquito. Sí. Es el mismo concepto. Si yo ando con esa, me dicen, ah, mira el gordo boludo como toma el piquito. Ahora, la de café vale, la del piquito de bebé no. Es el mismo concepto y no tiene mucho sentido, en mi opinión. No, ahí estoy con vos. Te acompaño en ese vaso. En la forma del perdón, vaso. Perdón, ¿no dijo nada? Sí, en la forma del vaso. La misma. ¿Comparado con qué es lo mismo? O sea, porque el café tiene la tapa y el piquito y todo, porque es algo que vos, supuestamente, si estás caminando, se te puede caer, quema. ¿Y con qué cosa no podés andar con la otra? ¿Cómo? ¿Con qué cosa no puedes andar con la otra? No, ¿por qué está mal usar con la otra? Si en ninguna situación andás con la otra. No, digo que es el mismo sistema. El sistema es el mismo. El sistema de piquito de bebé. Sí. Ahora, si yo pongo bebida en la de piquito de bebé y ando, la gente te mira raro porque andás con esa. Si andás con la del café, que es el mismo. Es incomprobable, nadie lo hizo nunca. A ver, hay cosas que si yo me ando en boxer, es incomprobable porque no lo hiciste, pero hay unas cuestiones que son... tácitas y que existen en el mundo real por más de que no hayan sido comprobadas. Hoy es el día más difícil de Maldito Nero, me parece. Ah, es un día... Porque no solo Leo está normal, sino que Rippy también vino medio así. No, es que tipo... estoy tratando de entender. Caro dice, acá me parece que... De acuerdo, yo... Se olvida de que, por lo general, te obligan a festejar tu cumpleaños. No haces nada y te caen. ¿What? Es verdad, a veces también, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, ahí está. Claramente el círculo social no estaría funcionando. Por eso Leo dice cuando llegan, uy, qué lástima que ya solté a los perros. Es el señor Burns. Pero... lo del café se explica con una sola palabra. Hipster, dice Emiliano. No comparto, porque para mí, no sé. Y pues lo de hipster ya sería también meter en una etiqueta. Igual hay muchos hipster ahora dando vueltas también, que tienen muchas costumbres que no son solo de tomar café, sino de vestimenta, pero es así. Son modas. Claro, y hay que vivir con las modas. Pero es verdad. A lo que voy yo es el trajín al que uno en teoría se está sometiendo como para sentir la necesidad de ese momento es extraño. Es lo mismo que el celular. ¿En qué sentido? Y tener el celular siempre en la mano, todos lo tenemos. Y cuando no te lo tenés, decís, la verdad que no lo extraño tanto. Ok. Pero lo usás porque están todos usándolo y te lleva a eso. Entonces, capaz que de repente, no sé quién fue el primero que se le ocurrió salir. Yo no saldría, no sé, con un café. Uno recién dice que desayunó en el subte. Yo la otra vez casi que desayuné en el cine. Hagamos, bueno, ¿te acordás cuando yo te dije lo que le sacamos empanadas? Una foto a Leo nada más que para decirle, lo vamos a hacer morir de una úlcera. Pero dijimos, no se la el vamos a mandar. Por aparte no tiene celular para mandársela. Por eso lo hace. Yes. Por mí, pues mandarla, voy a leer en algún momento. Claro. No, pero el otro día, por ejemplo, fuimos a ver Misión Imposible. Excelente. Me encantó Misión Imposible. Buenísima, tenía razón Leo en ese sentido. Fuimos a la de las 11 de la mañana y recién nos habíamos levantado. Entonces fue tipo Starbucks, compramos unas cositas y en el cine... De contrabando las pasaste. Sí, No, entré con la bolsa, caminando. Y no me dijeron, ¿qué es Starbucks? Vos vendés acá, yo puedo. Sí, okay. Me dijeron, ok. Acá dicen que según yo, tenés que tener tantos amigos como tu capacidad monetaria para solventar una fiesta te permita. Menos guita, menos amigos. Obviamente era una hipérbole y no es que quiero que... No fue bien explicado por ahí, no fue bien comprendido, porque no era la idea. Tampoco. A ver, es claro, y no voy a decir hay cierta gente que, pero hay cierto sector que... O sea, Roberto Carlos es multimillonario, claro. Entonces. No, porque en la a la fiesta... Pero para pedirle guita quería... No, porque si no, según Leo, si no puedes tener plata si no tenés amigos, porque cuando cumplas años cagaste. Llegó el día en que todos se cansaron de que yo me esté quejando siempre de algo distinto. Bueno, por lo menos siempre es algo distinto. Pues si fuese siempre lo mismo. Eso hay que concedértelo. Eso hay que dármelo. Sí, siempre hay algo nuevo. Sí, siempre hay algo nuevo. Siempre no, mira, yo suelo quejarme mucho, pero en este caso del café, por ejemplo, no puedo porque lo puedo comparar con otras cosas. Yo he desayunado en el colectivo, he merendado, he almorzado y he cenado, por okay, ejemplo. Pero, a ver, eso todo en el mismo día, en el mismo colectivo. Eso yo lo entiendo. Media hora, pero eso, larga distancia de Bariloche. Eso yo lo entiendo, pero eso es una eventualidad. Todo el mundo ha hecho algo extraordinario en alguna situación que no era el contexto. Y eso es correcto. Lo que yo te decía antes, por ahí justo el día que te cruzaste. No, con la sabemos que del café... ya forma parte del comportamiento. Es un montón de gente la que está empezando a agarrar eso, que encima lo sacamos de otro lado. O sea, lo trajimos, eso, ¿sí? Lo importamos, uh-huh. Por decirlo de alguna manera. De hecho, yo lo importé. ¿Qué es lo más importante? La propiedad de ese vaso. ¿Es lo más importante que se pueda tapar y que sea hermético o que conserve el calor? Las dos cosas. ¿Qué elegís entre las dos cosas? Es que, las dos funciones son útiles porque lo compras por las dos cosas. ¿Pero cuánto te dura un café cerrado? ¿Caliente? Hermético. Sí. Y no sé, como 4 horas. ¿Alguno dice? Okay. Esto ni yo lo hubiese dicho. Es metálico, o sea, no sé, debe ser por cómo está hecho. Porque dura un montón de tiempo. Café en la calle. Lo tengo hecho hace como 3 horas y todavía está caliente. Claro, bueno, pero eso sí, es de acero inoxidable, o sea. Por eso, digo. Es una cosa así. Acá dice, café en la calle es como salir con pañales porque está bueno cagar. Ahí lo tenés, pelotudo. Me pone Leo, te banco. Yo no sé si estoy del todo bancándote a vos. Está bueno cagar. Yo sí te banco. Che, pero pasaron tantas cosas buenas el fin de semana que no vamos a hablar todo de cosas pesadillescas. ¿Qué pasó bueno? Yo no sé, yo la pasé bien. Un 3-4. Vi película. Divertido el fin de semana, eso fue. Esperemos al miércoles. ¿Qué pasó? Un 3-4. Ah. No yo sé si bueno. Vi una película que me gustó mucho. Ah, pará, ¿qué te pareció Misión Imposible? No, Misión Imposible, esa es otra. Vi una en casa de... Yo vi un par de películas, la verdad que en Netflix, muy recomendables. Así yo que si querés, vi una que... No sé si está en Netflix, yo la vi por iTunes, pero no sé si está en Netflix Estados Unidos. Ahora después vamos a hablar de la película esta, que se llama What We Do in the Shadows. Es una gran película. ¿Vos la viste también? Es una gran película. Y... Ah, la de vampiros. La de los vampiros. Sí. Tal cual. ¿Vampiros medio victorianos son? En realidad no te das una idea de lo que es. Perdón, es súper loca. No, es que yo también me pensaba eso. Estaba en el Bafisi. En el Bafisi no había entradas. Ahí tenés algo hipster, el Bafisi. Y... Sí, muy hipster. Cuando tirabas las cosas tipo Google en el abasto, ibas con una boina y estabas ahí. Sin gorro, tal cual. Te iba a decir eso. Sin algo en la cabeza te sacaban a patadas. No pertenecías. Tenías que irte. Yo fui a ver a Nancy y me echaron de ahí porque me dijeron, vos no sos. No perteneces. Claro. Afeitado. Sos muy mainstream. Esa película, Misión Imposible, la verdad que me gustó más de lo que me pensé que me iba a gustar. Y eso que fui... Es la mejor de las cinco, ¿no? Para mí sí. Para mí es la mejor. Incluso mejor que la de Di Palma. Sí. Obviamente sí, es más moderna. La de Di Palma quedó como fuera de todas. La de Di Palma. Lo que pasa es que tiene lo mejor de las dos mundos. Tiene lo mejor de acción y lo mejor de espionaje. Sí, sí. Hay algunas cosas... A ver, no es spoiler, ¿sí? Pero la escena de en la que él se tira en el hueco ese... Sí, que no contemos demasiado. No, pero se tira... Sí, la trailer. Claro, y tiene que aguantar la respiración. Eso sí se ve en los trailers. Tiene que aguantar la respiración ahí porque, en teoría, cualquier cosa metálica que uno meta ahí cierra el sistema. ¿Vos me querés decir que tipos que pueden hacer una máscara en 3 minutos y que tienen un cosito de chip que te cambia la voz no pueden hacer un tanque de plástico? Sí, yo lo que pensé es, ¿el oxígeno se puede contener en plástico? ¡Ellos son Misión Imposible! Porque, o sea, yo creo que es por tenían eso, un pero... cambianúmero bueno, de puerta de hotel. Que también pensá que si hacían eso, vamos a suponer que se puede contener el oxígeno en un recipiente de plástico, de la película, sin válvulas, sin nada. Googleé tanque de plástico de oxígeno y no aparecía nada. Es que no hay, creo que no se puede. Pero por si imprimís eso. En 3D un coso así de grueso, vos me decís que no te aparte, da 45 aparte, segundos. Aparte, si lo hacen en Misión Imposible, problem. Aunque no exista, yo me lo creo. Claro. O sea, no, ya no vamos a otra cosa. 90% de las cosas. Lo que pasa es que no había eso, no estaba toda esa escena. Era importantísimo. Claro, pero cuando... ¿Tiene que existir un problema para que suceda algo? Antes que yo te lo diga. ¿No te hizo ruido un poco? Es tipo, tenés, vos sos Misión Imposible. Es que lo hablamos. Lo hablamos tenés en el cine. Lo hablamos en el cine y decimos, che, ¿en el cine? Me estás jodiendo. Fuera. No, ahí al lado. Éramos dos charlándolo. A las 11 de la mañana no hay nadie en el cine, Leo. Era imposible que te escuchen. No, aparte igual, pará. Una cosa es un debate y otra cosa es que digas, che. No te parece que tengo nueve cosas. No, porque me parece que el plástico no contiene. Bueno, después lo hablamos. Y después no pasa nada. Porque son esas cosas que las tenés que sacar del sistema en el momento. Porque... Aparte, como para mencionárselo y después acordarte afuera para decir, acordate, hablemos de esto porque no morimos. Y después de ahí salís a almorzar, que ahí sí salimos como la 1:30, porque la película dura. Pero no, se te pasa volando. Está bueno. Es genial, la verdad que es muy buena. Si no vieron Misión Imposible, hoy vamos a regalar entradas de Ciro para antes y después. Pero. ¿Quién te dice que no regalamos alguna entrada para que vayan a ver Misión Imposible? Es una gran película. Terminó las vacaciones de invierno y por algún lado también los más grandes tienen que festejar. Empiezan a estrenarse películas. Se viene El Clan, la de Guillermo Francella, donde hace del padre del líder, justamente del clan Pucho. Y ¿lo vieron en la entrevista que le hicieron? Le hicieron una entrevista para un canal de cable o un cosa, qué sé yo, donde le pidan la opinión sobre El Secreto de Sus Ojos, la versión yankee. Me dice, solo vi el tráiler, porque la película no se estrenó todavía. Me dice, pero me pareció una porquería, cambiaron todo. Después trató de frenar, hizo la de Dedeo, fue un sincericidio grosísimo, pero en cámara. Entonces, después se ve que el chabón dijo, uy, pará, pero empezó a hacer cuentas. Le vendió los derechos a un amigo, el director... El negocio sigue siendo de casi la misma gente. Bueno, igual son actrices re grosas y seguramente va a estar buenísimo, va a tener una vueltita. Pero es como que dijo lo mismo que pensamos todos lo que vimos en Secreto de Sus Ojos cuando vimos el tráiler. ¿Qué es esto? Ah, es que es difícil adaptar la película a otra región porque es una historia muy contenida. El contexto socio. Claro. Pero político adaptarlo y ponerle, no sé, que el partido sea en el Super Bowl y que, viste, el partido de fútbol es clave y que el hecho sea, no sé, es difícil porque allá... ¿En el tráiler no lo encuentran en una cancha? A mí me pareció lo encuentran en una multitud. No me acuerdo si es una cancha. No me pareció verlo, pero lo podemos chequear. El tema es Guillermo Francella y su sincericidio. Y me gusta cómo se aparta, me gusta entre comillas, cómo se aparta de su época. Ahora soy un actor de culto. Soy un actor que trabaja en películas, que está bien, porque le sale bien y la verdad que lo admiro, pero cambió el perfil terriblemente y lo logró, ¿eh? Acá Simón dice, y nos retrotrae un poquito. Hay que hacer lo que diga Simón porque dice Simón dice. Simón dice guión bajo che. Ok, no, le pone argentinismo a la cosa yankee. Pero el chabón que se queja, asumo que yo, no tiene idea de la relación presión, tres puntos, y resistencia de materiales ni hablar. La relación presión. Coma sería. Y resistencia de materiales ni hablar. Un tanque de O2 de plástico. Debe no ser factible. Ok. Podría haber dicho, no se puede. Pero aparte es Misión Imposible. O sea, tienen cosas que en teoría no se pueden. De hecho, tienen esa llavecita magnética. Eso va a existir alguna vez. Ok, en 135 años. Ah, no, bueno, olvídate. Así como en 135 años probablemente existan los tanques de oxígeno de plástico. No ahora, bueno. Pero igual que no existan, le vino bárbaro a Misión Imposible para hacer una gran escena, una de las mejores escenas. Leo la contó perfecta la película, la explicó, la revisó perfectamente. Mucha intriga y no, de quién confío, sobre todo basado en un personaje que sostiene todo muy bien y dos o tres escenas, tres en realidad, tirando a cuatro escenas de acción espectaculares. Yo cuando empezaron con las motos de vuelta dije, no, esto va a ser lo de las dos. Y no, nada que ver, la verdad que es increíble. ¿Y cómo está filmada? Ya no entendés ni cómo filman las cosas. La película arranca el palo. Ya. La escena del avión es la primera. Igual me pareció que en dos, también, sin spoiler, ¿no? Hay dos escenas donde no resuelven. En dos momentos. Al principio es tipo, ¡ay, listo, ya está! Pero decís, eso se resuelve después. Sí, no, pero no te muestran cómo. ¿Cómo llegó a tierra eso? Es tipo, bueno, listo, sí, llegó. ¿Entendés? No te lo muestran en cámara, digo. Qué pasó. A lo que voy es, hicieron la salida fácil. Mismo cuando salen de esa parte que estamos hablando, salen y de repente están ahí. Esas dos partes también fue. Esas fue dos cosas donde pusimos también un ganchito que dijimos, che, después tenemos que hablar de esto. Esto hay que discutirlo. Está buenísima la escena, pero viste cuando decís, che, el presupuesto llegó hasta acá. O sea, colgarlo a Tom, parece que fuese Tom Cruise posta el que está colgado de un avión. Es Tom Cruise. Y no parece un efecto. Es Tom Cruise. Pero no puede estar colgado de verdad. ¿Esa es la Se colgó que del va? Coso de... No, no, obviamente no está colgado. Está colgado de un coso y le están tirando viento. Hay como 200 tipos haciendo... Claro, pero no está despegando. No, ahí pero... se fue todo el presupuesto, claro, todo. Compraron un avión criminal, no les alcanzó para el ventilador. Y los efectos son de la película... Vino Brad Bird y todo. La verdad que los efectos de la película son increíbles. Quiero decir, las escenas de dobles, de riesgo, sí, todo lo que es. Pero hay 12 partes que son 3D. Hay un momento del auto. Que decís, esto es un juego. Tipo, muestran dos escenas así, Pero es una película brillante, es un 9.5. Muy bien. Por lo del tanque de oxígeno, nada más. Si no, vamos a... Gran música también. La verdad. La banda de sonido. Me quedé en el final, en los títulos, solo por la música. Utilizan el mismo tema, la de la ópera. Sí. Varias veces reversionado. El de la ópera, muy, muy bueno interesante, también. Muy bueno también la escena de la ópera. ¿Vos no la viste, Ripito? No, todavía no la he visto. Tenés todavía que verla, no es muy buena. ¿Vos hoy si llamá, no te a lo mejor no, te ganas entradas para verla en la película. ¿Eh? Llame, que a lo mejor se gana dos entradas para verla en la ¿querés llamar, Ripi? Bueno, ah, no, pero ayer era el cumpleaños, o sea, hoy no. Nos vamos Cásita. A arrancar con Eruca Sativa. ¿Qué será? ¿Era Misión Imposible versión Comanche? No. Fuera o más allá, arrancamos el programa del día de Malditos Nerds de esta manera. Malditos Nerds. Porque uno fan se hace. Pero nerd. Pero nerd. Nerd se nace. ¡Ay! ¡No

Aníbal Fernández, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, precandidato a vicegobernador. Frente para la Victoria. Lista 1, Aníbal es Buenos Aires. Frente 131, lista celeste y blanca K. Néstor Kirchner. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ley 26.015 y 26.571. Macri y Scioli son más de lo mismo. Para ser una alternativa distinta, nuestro compromiso, unir a toda la izquierda y el verdadero progresismo. Para llegar a octubre, ahora necesitamos tu voto. Alejandro Bodar, presidente. Vilma Ripoll, vice. MST, Nueva Izquierda. Lista 134, unidad A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. El 3 de junio hicimos historia. 1 millón nos movilizamos para decir ni una menos. Pusimos los problemas de las mujeres en la agenda nacional. Ahora hay que seguir la pelea por el derecho al aborto. Acompáñame con tu voto para decirle nunca más a la violencia hacia las mujeres. Vamos con las rojas. En la provincia votás Javelin Gobernador, Cisneros Vice. Movimiento Socialismo, lista 13 ASOB. Todos los sentidos al servicio del rock. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. Mientras espera por el estreno de su película, el Indio Solari ya planea 2 shows para el año que viene, el lanzamiento de sus memorias y un disco nuevo. La noticia fue dada por Julio Sáez, amigo y manager del Indio, para negar así los rumores que afirmaban que la película era su acto final por la enfermedad que sufre. ¿Qué dijo Julio? El Indio nunca para de crear, es como una planta que está floreciendo. El año que viene tiene 2 shows, aunque todavía no sabemos dónde. Ahora se encuentra trabajando en un libro de memorias con el escritor Marcelo Figueras, en un libro de historietas y un disco nuevo que entra a grabar en 2 meses. De fin, esto no tiene una mierda. Además, Julio habló sobre la película y dijo: van a ver sus caras y sus movimientos. El mismo se vio por primera vez y se sorprendió. Trabajamos en los estudios Abbey Road, pero sin el Indio, que no se sentía bien como para ir en ese momento. El ingeniero Sam Okel, que 2 semanas antes había trabajado en un DVD de Paul McCartney, ecualizó la película y cuando vio Jijiji, me dijo: esto no tiene igual en el mundo. Les recordamos que la película El Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Concierto fue grabada el 21 de diciembre de 2008 en el Show de La Plata durante la gira de Porco Rex. El film dura 110 minutos e incluye 26 canciones y se va a estrenar en el Luna Park los días 19 y 20 de agosto, 1 de septiembre y después se proyectará en Córdoba, San Juan y Uruguay. Foo Fighters aceptó tocar en Cesena, Italia, después de que un grupo de lunáticos grabara un video de 1000 músicos tocando el hit Learn to Fly. Como no podía ser de otra manera, Dave Grohl subió un video agradeciendo en italiano y anunciando un próximo show en Cesena. Traducido al español, Grohl dice: hola Cesena, discúlpenme por no hablar italiano, solamente un poco. Su video, qué bello, qué hermosura, miles de gracias. Estaremos allá, prometo que será muy pronto y gracias de nuevo, los quiero a todos. Como les contamos la semana pasada, esta campaña organizada por la gente de Rocking 1000 se llevó a cabo para lograr que los Foo vuelvan a tocar en Cesena, pueblo italiano que no visitaban desde el año 1997. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Un gran libro de la cultura nerd es Hitchhiker Guide to the Galaxy, una película que también se transformó en película, se transformó en un montón de cosas, se transformó en un juego, en una aventura conversacional, se le decía en esa época, una aventura de texto. Y sobre Hitchhiker, que prácticamente es autoestopista, es este robot que nos había traído Cecilia, este experimento, que para mí era una especie de experimento sociológico, que ya ahora sabemos que terminó bastante mal, nos mostraba que era un robot que lo iban poniendo en la calle, tenía que trazar un recorrido y la gente lo iba agarrando y llevando, o sea, lo levantaba, claro. Se auto, digamos, no había alguien que lo manejaba, no había alguien que lo controlaba, supuestamente solo se sabía dónde estaba, porque tenía un GPS. Exactamente, digamos. Así lo habían de hecho programado sus creadores, que eran unos canadienses. ¿Estuvo en Europa o en Canadá? No, en Europa. No, estuvo en Europa. En Europa hizo todo bien. Holanda por completo. La viajó pasó por bárbaro. Ahí dicen Alemania. Que voló un poco, pero estuvo bárbaro. Sí, viajó por toda Alemania. Toda lo Alemania. Trataron muy bien. Muy bien y tratado. Y cruzó Canadá. Y fue a Estados Unidos. Claro, el objetivo era atravesar todo la costa, de costa a costa, los Estados Unidos. Nosotros lo habíamos comentado acá con mucha alegría. De hecho, los invitamos a seguirlo por medio de su cuenta de Twitter, que era Hitchbot. Y parece que el experimento, como decías, Maxi, terminó mal, un poco porque vos lo habías preanunciado. A mí me parece que... Yo fui el mala onda. Sí, le tiraste como una especie de energía el negativa. Visionario. No, pero es un visionario negativo. Destruiste un proyecto conociendo la raza humana, sobre todo la raza humana. ¿Viste que yo te preguntaba, te decía, pero cómo lo cuidan? No, va solo. O sea, ¿y dónde está ahora? Bueno, en Europa. Bueno, lamentablemente nos han llegado imágenes. Sí, yo vi la foto y se me partió la... Del desagradable final. No, por... Sí, lo tenemos que ver. Por favor, señor director. Además, final ya... Oh. No. ¿Vos la habías visto la foto, Rippy? No. Parece... Da hasta cosa, ¿viste? Dejémonos parece que abusaron este robot. Del pobre robot. ¿Qué le habrán hecho si habla ese robot? Era un robot que no tenía ninguna articulación. Lo único que hacía era por se medio de una pantalla. Sí, lo hicieron flexible, sí. A más no poder. Por medio de una pantalla se comunicaba con la persona que estaba en el auto y haciendo autostop, como se le conoce el término, también lo podemos decir haciendo dedo como un mochilero, así como lo estamos viendo ahora por medio de Vorterix.com. Este balde, que era efectivamente un balde antes de ser un robot, era depositado por las diferentes personas a los costados de la ruta para poder cubrir un experimento. El experimento, como les habíamos contado en ese momento, se trataba de entender si las máquinas iban a poder o no confiar en los humanos. O lo que es lo mismo decir, si en algún momento los humanos en su relación con las máquinas iban a saber cuidar de ellas cuando ellas estuvieran a la deriva. Es decir, todos saben que toda máquina tiene un botón de encendido y de apagado. Queramos mucho o no a nuestro hombre bicentenario, de alguna manera podemos dejar de contar con él, teniendo en cuenta que es parte de la tecnología. En este caso, cruzando los Estados Unidos, ya este robot había hecho 2 semanas de recorrido. Nosotros lo anunciamos a fines del mes de julio. Ajá. Empezó el 27 de julio a andar por las rutas de los Estados Unidos. Incluso llegó a superar a Nueva York, que uno puede decir, bueno, es una gran ciudad, es de hecho la gran ciudad a nivel mundial. Había superado este tramo, había visitado ya antes de Nueva York Salem, por ejemplo, y estaba llegando a Filadelfia cuando se recibe como contacto por otros seguidores de este robot la foto que acabamos de ver, que es el destrozo final de este pobre muñeco que tenía que hacer demostrar que podía confiar en los seres humanos, no podía, finalmente. ¿Y si era tan listo, por qué se murió? Me hace pensar en la canción de Pinocho. No puedo parar hasta de pensar. El viejo hospital de muñecos. Exactamente. Sí, llegó el pobre el viejo Gillo malherido. ¿Qué pasa sí, en este lo pueden caso? Arreglar, pero el no, tema es que... No lo van a arreglar, Maxi. Porque era un experimento. No lo van a arreglar. La creadora, que es una canadiense, dijo que en realidad en este caso se demostró que la gente no es buena con los buenos robots. Con los buenos robots, dándole una personalidad a Hitchbot, que de hecho tenía una buena personalidad, ¿no? Era amigable. Habíamos comentado que tenía enlaces con Wikipedia para dar información a los que lo levantaban en su coche de los lugares que iba atravesando. Ajá. Subía fotos a la cuenta de Twitter. Tenía un GPS donde capaz se lo podía localizar. No, fíjate acá cómo lo mantenían sentadito con unos libros en sus pies. Bueno, etcétera. Era un experimento social, como vos lo calificaste antes, que terminó mal y su creadora dijo, ahora con este resultado también es parte del experimento. Digamos, el resultado final de haber podido atravesar Europa, de haber o algunos países de Europa, de haber podido cruzar Canadá y de haber llegado a los Estados Unidos y no poder proceder es parte del experimento. Y vamos a ver, dijo ella en un comunicado que escribió, qué pasa en el futuro en la relación máquina-robot. Mientras tanto, solamente nos queda como recuerdo esa foto horrible que acabamos de ver, que es fea. El descuartizamiento, sí, si existe esa palabra, como... de este Hitchbot, que es un niño, que ahora, bueno... Y le falta la cabeza. Y le falta... Se la deben haber roto. Se la deben haber llevado porque ahí tenía un cel o algo. Y se la deben haber roto. Esto es maldad, porque no, ¿cuánto vale este robot? Creo que es por el solo hecho de romperlo porque podían. No es que por lo que vale. Si no le hubiesen sacado la parte... Si es por lo económico, digamos, por lo material... Un GPS. Si hubiesen llevado el coso, no lo dejaban tirado. Uh-huh. Lo podrían haber seguido haciendo viajar. Bueno, si entran a su red de Twitter, @Hitchbot, pueden ver las últimas fotos que había subido la gente arrobándolo en su cuenta. Y de hecho hay una foto final que donde el robot tuitea, el viaje ha llegado a su fin, pero mi amor por los humanos será para siempre. Gracias, amigos. Y hay una foto en donde se ve que una familia lo recibió. Es Y la dueña está raro, muy triste. ¿No? La personalización del muñeco. Pero, en definitiva, ese es el triste final de Hitchbot, nuestro queridísimo amigo. ¿Se despide entonces? ¿Se despide de nosotros? ¿No va a volver con esos guantes? No confía más en nosotros. Ahora vuelve en forma de Skynet, con la ametralladora, así que sé yo. Al próximo que se le hace el Gil, que lo trata de descuartizar. Perdón, pero tiene otras botitas en esta foto. Estamos descubriendo que alguien en el trayecto le cambió las botas. Sí, en realidad tiene diferentes... Sí, botas. Se renota que está hablando del... Son botas de lluvia. ¿Tiene una novedad irrelevante? Va a estar el Monumental en FIFA 16. A diferencia de El Monumento, que es el que era la versión iTunes de Australia. ¿En el FIFA 16 acaban de anunciar El Monumental? Acaban de anunciar la lista de estadios que van a estar, y va a estar La Bombonera, que ya estaba en el FIFA 15, y El Monumental, pero con ese nombre y con una recreación. Y con la recreación de la cancha. Exacto, con una recreación más. Mira vos, suben sumando cosas al FIFA. ¿Cuánto habremos pagado por el FIFA ese? El Monumental, no sé cómo se pagan los derechos de eso, no tengo ni idea, y mejor no me meto ahí, porque si no vamos a terminar como la gente que está en la película que vi este fin de semana y que Rippy ya había visto, no sabía, What We Do in the Shadows. ¿De qué se trata What We Do in the Shadows? Que a todos nos pasó lo mismo. Leo vio fotos o imágenes o quizás el tráiler. No, si hubieses visto el tráiler, no. Pero con fotos te da una película de vampiros de época. Y Victoriano, de hecho yo dije, bueno, entrevista con el vampiro. Y casi. Porque no es entrevista con el vampiro, sino que es el reality de los vampiros. Pero no un reality, sino es como, ¿vieron? Como Real World MTV. Ajá. Que están viviendo y hay cámaras como que están todo el tiempo. Filmando lo que hacen, lo que dicen y conviviendo con ellos justamente. Entonces, programa ese, ¿eh? Había un par que estaban buenos. De Real World estaba bueno. Sí, empezó toda esa moda de lo... Uy, qué casualidad, están por acá la cámara. Que hubo uno durante el 9-11. O sea, estaba sucediendo y... Ah, mirá, no recuerdo. Sí, sí. Estaban ahí, fue como... Y es loco. Es que fue una cosa terrible. Aparte, capaz que se pensaron, che, nos quieren hacer reaccionar. Esto debe ser una joda, sin haber pensado lo que están ahí adentro. No, porque no estaban encerrados, digamos. O sea, en Real World vivían, de hecho... Claro, pero tampoco estaban mirando ahí. No, pero lo veían por la tele y era como raro. Estamos viendo el tráiler en Vortrix.com de una película que realmente merece todos mis respetos. Tenía mis dudas cuando la iba a ver. Porque el tema... ¿Viste cuando pensás que una idea se puede quedar en eso? En una idea... Es muy interesante este concepto de esta gente que hizo la película. Son un par de amigos que trabajan de Nueva Zelanda, que hacen cosas juntos. Hicieron una serie para HBO que se llama Flight of the Conchords, que es muy, muy conocida, de culto prácticamente, sobre una banda ficticia de folk, que son solo dos temporadas, y es una gran, gran serie. No sé si alguno de ustedes alguna vez la vio. Es muy buena. Básicamente son cuatro amigos... Con la diferencia de que, lo podría ser cualquier grupo de amigos como los que dice Leo, que si no van, no festejan el cumpleaños, qué sé yo, son vampiros. Y son todos de diferentes épocas, de diferentes edades. Incluso el más joven tiene 183 años y es el más rebelde de la casa, digamos. Pero también hay uno que tiene 8000 y es lo más parecido a Nosferatu. Exacto. Que hay, por ejemplo, en cuanto a, incluso en la apariencia. Sí. Y eso también se refleja en lo que hacen, en la forma en que tienen de ver las cosas y qué sé yo. Y todo esto de que las cámaras estén... Al principio decís, bueno, pero ¿cómo sostienen una película así? De hecho, en un momento te volvés cómplice de la película y ya no estás pensando en que los están filmando como si fuera un reality, sino que lo vivís como una experiencia dentro de lo que es lo que quisieron lograr, ¿no? Claro. Porque está bien hecho, está muy bien hecho. Te muestra cómo viven, la cotidianidad, la diferencia que hay entre los caracteres de cada uno, ¿no? Uh-huh. De uno, por ejemplo... los nombres de los personajes. Viago es, digamos, el más centrado y es el que en el inicio de la película nos presenta la casa y nos dice, yo vivo acá, con tal, se abre un ataúd, sale. Es raro, el concepto es raro. Cuando empieza decís, ¿esto qué va a ser? ¿Scary Movie? Decís, pero no, nada que ver, sino que tratan de armar una película como basándose en que estas personas son reales, que existen, que son vampiros y tienen que vivir en el día de hoy. Digamos, salir a la calle, claro, y enfrentar la noche, mejor dicho, porque de día obviamente no pueden salir. Y después, con todo el lore, todas las cosas que conocemos de los vampiros, uh-huh, armar una película alrededor de eso. Por ejemplo, los muestran cuando se están vistiendo para salir y dicen, tenemos que estar a la moda y qué sé yo. Y claro, como no se pueden ver reflejados en el espejo, se dibujan. Se dibujan y se muestran más o menos cómo se verían, por ejemplo, para darles una idea y qué sé yo. Teniendo en cuenta que los demás nos conocen mejor que nosotros mismos, como dijimos el otro día. Igual acá no es una foto, no eligen una foto, como decías, no, pero sí hacen una foto, hacen una imagen. Son vagos, no les gusta limpiar, se pelean por las mismas cosas que se pelea la gente normal. El tema es que ellos tienen todo lleno de sangre por, ajá, todos lados. ¿Qué piensan del que toma café en la calle? ¿Tratan en la película eso? Los justos se están tomando. No, de hecho son bastante desagradables en la película en sí, ellos. De hecho, hay uno que se llama Vladislav, que tiene 862 años y que claramente es Drácula. Ajá. Pero que en vez de empalador, le decían, dice, a mí me conocían como The Poker. Y Poker es como el atizador. Sí. O sea, como que te pinchara con un atizador o te, a lo sumo con un hierro caliente que te... Que te dejara marcado. Te mandaba mucho de esas cositas en Facebook. En ¿no? Facebook. Claro, el poco. Hay un montón de chistes así. Hay chistes ultra nerds, uber nerds. Yo no sé, Rippy, la versión que vos viste, yo la vi obviamente hablando en inglés con subtítulos. Sí, sí, sí. Y bueno, tienen todo ese acento, ¿no? Correcto. Para dar exótico y dar extravagante de Transilvania o de lo que sea. Y en la hay cosas que se pierden en la traducción, básicamente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí. Hay un momento en que. Por una cuestión, empiezan a usar una notebook. Uh-huh. Y claro, los vampiros no tienen nada más puti de nada. Y están usándola y empiezan, ah, mirá esto, y ven fotos, qué sé yo. Y en un momento, uno dice, déjenme que estoy haciendo mi dark bidding. Dice que es como haciendo mi mandato siniestro si está en eBay. Okay. Entonces una pelotudez, lo cuento, no tiene gracia. Dark bidding. Pero en el momento en que lo ves, decís, claro, ah, esto es muy bueno. Es un juego pero de palabras. Claro, pero en el subtitulado se pierde por completo porque en castellano ese es no. Leo. ¿Podemos retroceder, por favor? Apareces en la película, por Leo. Favor, ese es el nuevo vampiro, me parece. No, estaba Leo ahí. Lo vi. Es la psoriasis. No, vos dijiste que querías ser actor hace un rato. Dije que quería ser extra. Mirá, ahí está. Mirá, avanza un poquito más. Okay. Ah, sí, mirá, es un doble. Es igual, pero cuando avanza un poco, miren en la a siguiente a la derecha escena, de todo. Se es, lo muestro. ¡Es okay. igual! Tiene es bastante parecido. Un frame de perfil donde te pareces de lejos. No, no es un es aire, igual. Es un soplo no, en una mañana no, de mentira, verano en una igual. Pradera, básicamente. Es igual. Sin hay... ánimo de distraer, Maxi, pero perdóname. Pero sí, verdad, es ahí. Parecido, es parecido. Eso soy yo, chicos. Ya está, lo descubrieron. Ah, ese bueno. Fin de semana en Varsovia. Ese fin de semana pasó. Estuvo ahí, mirá, Leo. Es igual. Y Leo es un hombre lobo, entonces. Se confirma, porque esos son justamente parte de los hombres lobo en la película, que son los enemigos de los vampiros. Obviamente. Volvió a Underworld en 2 segundos. No solo ¿viste? Por Crepúsculo. Bueno, la están reiniciando ¿la de nuevo. ¿Viste la última? No, la vi. Está en Netflix. Es increíblemente divertidamente mala. Ah, ok. O sea, puse claro. Dos mentes. Yo vi una película en Netflix, no sé si terminaste con esta, pero hay una que es muy interesante que vi este fin de semana. Se llama Creep. Yo no sé si conocen a los hermanos Duplass. Casi la vi, porque me la recomendó Netflix después de ver The Innkeepers. Ah, bueno, sí. Me dijo, no. ¿Querés ver esta? Más o menos. No sé si Marco conocen... Marco Polo. ¿Eh? Marco Polo, claro. Polo, ¿no? ¿Era eso o Marco Polo? Marco no sé Polo siempre está. No sé si conocen a los hermanos Duplass o los tienen de haber escuchado que dirigieron o escribieron alguna película. Son unos tipos que son hermanos, obviamente, ajá. Y trabajan juntos escribiendo y dirigiendo y se hicieron conocidos por Buckhead. No sé si vieron una película en la que un grupo de actores se va a una cabaña para hacer una película en la cual el asesino tiene una bolsa de papel madera en la cabeza y de repente aparece un tipo con bolsa de papel madera en la cabeza. Buckhead, justamente. Y es una cosa, casi un thriller, medio metido adentro, ajá, de un casi thriller. Esa es la película que los hizo conocidos. Hay una también que, en la que trabajaron ambos que se llama Chef Who Lives at Home, que trabaja Jason Segel o el de How I Met Your Mother, sí. Marshall. Y trabaja Ed Helms, que es uno de los actores de ¿Qué pasó ayer? El que era el dentista, pero con una barba chivo. Es una película, un drama independiente, casi coming of age. Esa es en la que el pibe grande sigue viviendo con los padres y empieza a buscar su lugar en el mundo. El punto es que uno de ellos dos, el más conocido, que es el que trabajó en... Estoy citando un montón de películas que casi todas están en Netflix, así que las pueden ver. Es muy buena, Safety Not Guaranteed. Sí. Trabaja él con la chica de Parks and Recreations, que ahora justo no me acuerdo el nombre. Esa pero es la del director de Jurassic. Exacto, es la de Colin Trevorrow. Y ese es el actor que trabaja en Creep, en la que son simplemente dos actores, el director y también encargado de la historia, que es Patrick Bryce y Duplass. Es súper sencilla, es de fan footage, ¿sí? Está de cámara en mano, digamos, porque Duplass hace de un tipo que cita a otro, un camarógrafo amateur, en realidad profesional, porque lo cita para hacer un trabajo, para que lo siga durante un día, porque nos enteramos inmediatamente, a los 10 minutos, que él le quiere dejar un video de legado al hijo porque tiene cáncer, qué sé yo. La película se llama Creep, uh-huh, ¿sí? O como digo, tenebroso, espeluznante, o rarito. Y ya al minuto cero te das cuenta que el tipo va a ser el creep de la película. Y es una película de dos personajes, puro diálogo. Y empieza a tornarse oscura de repente y termina con un holy shit que es muy, muy interesante para los recursos que son súper limitados. Es una película súper sencilla, aunque tiene esas cosas de cámara en mano que decís, ¿por qué estás filmando esto mirando hacia adelante y no lleva la cámara Tipo, está corriendo, escapando de algo. ¿Por qué la cámara no se mueve como que va así? ¿Cuántas películas hay así ya? Porque el otro día hablábamos de esta de Willow Creek, la de los hombres, la del el Bigfoot, sí. Que vi que también era bastante floja, aunque a la gente le gusta. O sea, la crítica, digamos, es claro, buena, claro. De la película. A mí no me terminó de convencer. Me parece que esas películas son dos grandes momentos que son tipo jumpscares casi, sí. Y alguna escena media tipo como para que perturbe. Tipo, hombre mirando a la pared en Blair Witch Project. Un glimpse de, no un Bigfoot, sino de una Bigfoot, ponele. Capaz que vos decís, oh, hay más de uno encima. Tipo, fuck. Claro. Esas cosas, pero no son tan terribles. Esta película, esto que estamos viendo es Creep, ¿no? Es el tráiler de la película. A mí me... Son dos amigos en las montañas. Es que no son dos amigos, son dos extraños. Sí, bueno, son dos extraños, pero te quiero decir. Pero sí, es que los recursos son súper limitados, digamos. Es súper sencilla, a cierto punto, se puede llamar así. Y funciona, ¿sí? Funciona porque va tomando un tono oscuro y empieza a retorcerse al final. Y cuando decís, ok, se terminó, ahí arranca una segunda parte que es inquietante. Está buena la película y la recomiendo mucho. No, y está en Creep, aparte está en Netflix de acá. Sí, sí, obvio. Está en Argentina. Yo, para terminar, que estábamos hablando de What We Do in the Shadows, aparte de recomendárselas realmente, no solo por el tipo de película que es una película, no es para todo el mundo, eso está clarísimo, no le va a gustar a todo el es mundo. Es un humor bastante asincrónico, ¿no? Exactamente, tiene un humor muy extraño, tenés que conocer mucho y te tiene que gustar mucho todo lo que es... El lore que hay todo atrás de la cultura de la que hay, de lo que es un vampiro y lo que puede hacer y lo que no, porque hay un montón de chistes que tampoco se gastan en explicártelos. Pero la verdad que está hecha con muy poca guita, con muy pocos recursos, pero por ejemplo, hacen efectos especiales en el momento justo indicado, baratos, claro. Pero súper efectivos. Eso de transformarte en un vampirito y que caer, porque te bajan de un coso y escuchar un ruido después que el chabón salga debajo del auto como que fue el que recién cayó, claro. Cuando está bien hecho garpa mucho y vos, por más que lo veas eso y digas, ah, esto está hecho de esa manera, la verdad que es ingenio para poder lograr una gran cosa con muy poco. Casa hay Vampiro, un montón de cosas. ¿Eh? Casa Vampiro se llama la película en la traducción. Le pusieron cualquier cosa, sí, aparte nada que ver, pero casa de casa, no de cazar. No, casa de hogar. Es que básicamente es eso. Está muy buena. Miren, si tienen la oportunidad, mírenla. El amor, pero, o sea, los vampiros. ¿Qué hay en la historia de los vampiros? El tema de los espejos, el ajo, la plata, los cazavampiros, justamente, los hombres lobo. El tema de que no se pueden ver en el espejo. El tema de los amores, que siempre ellos ven morir a la gente que no hace vampiro, porque obviamente, si no, ellos no los transforman, se terminan muriendo. Entonces, te cuento una historia de amor donde el vampiro dejó ir a una. En realidad lo que pasó fue que pidió que lo mande a donde se mudó la mina y el encargado, porque tienen como un máster. Claro. En realidad él es el máster de otra gente humana. Un cali de vampiros. Claro, que en realidad se carga un montón de cosas y dice que estampilló mal el ataúd y se fue barco no sé a dónde, estuvo varios años y cuando volvió ya se había casado, por ejemplo. Y él siempre la va a acechar y la va a buscar y está en un geriátrico la mina. Son cosas muy divertidas, hay que verla, es difícil realmente de recomendar para todo el mundo, pero si escuchás este programa y entendés el 50% de las cosas que decimos, creo que es una película que te va a gustar, te va a divertir y es completamente atípica, no tiene nada que ver con estas modas, ¿no? De, bueno, salimos con una cámara o hacemos una película donde hay una cámara, que también hoy por hoy hay series que son así directamente, The Office, la misma Curb. Sí, docuserie. Docuserie, exactamente. Es eso, hecho película, con una temática que me encanta, con una temática que nunca lo había visto de esta manera. ¿Es de terror? No, ni a palos, porque te reís más. ¿Hay sangre? Sí, un montón. Si te da miedo la sangre, te va a dar un poquito de asco, porque pero no está hecho para que te dé miedo. Y la verdad que es una gran, gran película independiente. Mucho chiste, mucha imaginación. Es una película que está hecha más con la cabeza que con presupuesto, pero está muy bien filmada y muy bien actuada. Así que realmente vale la pena. Los vampiros no se reflejan. ¿Pero salen en video y en fotos? Parece que según esta película ¿En sí. ¿En fotos también? A mí me parece que vi algunas de fotos no aparecían. Este es raro, ¿no? Pero se sacan selfies. Claro, vos podés hacer videoconferencia un vampiro si quieres. Lo que pasa es que si salís en un video, técnicamente en una foto también, porque es la misma lente la que te toma. Claro, no sé cuál es el concepto para que no se vean reflejados en el espejo. No tengo idea. O sea, el material de que está hecho está el espejo. Principio. Es porque es piedra pulida en última instancia. ¿Sí? El cosa. Ya está, ahí tenés ¿Hay algo. Tanques de oxígeno en algún lado? Claro. ¿Caen los acá? ¿Cómo se el vampiro no respira. ¿Por qué cuando se transforman en murciélago la ropa después la siguen teniendo? Ahí está, ejemplo, ahí hay una alquimia. Si no respiran, porque están muertos, no respiran, poder no respirar bajo el agua, digamos, puede andar bajo el agua. ¿Podrían haber hecho la película de Misión Imposible y cagarse de risa? Claro. ¿En esa parte? ¿A tomar café el vampiro? ¿En la calle? Hay que ver. Está bien matar a un tipo en la parada del colectivo. ¿Sabes que tiene bueno ser un vampiro y tomar café? Que no necesitas el vasito con el piquito porque lo mordés directamente el vaso y chupás el colmillo. Como si fueses una. Ah, los colmillos tienen agujeritos, ¿no? Nunca lo hay que ver, no sé. Depende del vampiro. No, depende del lore. Yo no, para mí muerden y después chupan con la boca. Depende del vampiro, depende del vampiro. Ah, también. Depende del vampiro. Que generalmente es para romper, digamos, y después la sangre emana y. Chupan claro. Como chuparía cualquiera, pero hay distintos vampiros. La palabra, el verbo es chupar. Depende de la localidad. Nos vamos a ir con Pixies y el nuevo tema de Pixies, What Goes Boom. Y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Los inadaptados heredarán la tierra. Malditos nerds. Daddy had it made like a blade in the sun, like a push in the bush when you got none. Ping pong bingo fills a ringo and a log bomb, but it rings on. Make some room. What goes boom? I'm a fatty in my caddy with my pony blunt, not a stunted runt, looking at it. Cozy as a major check, bigger than the changer. Subs for my dog, really got to make some room. What goes boom? Grace in her lace in her stocking, carry on her base. She really likes to get her salir a la calle sin que te tiren un superhéroe, videojuego o historieta por la cabeza. Los malditos nerds nos solidarizamos y te damos un poco de data para que sorprendas a todos en la cola del cine o en la próxima reunión de consorcio. Incoming data. Para los seres humanos normales hay 4 o 5 géneros de películas. Terror, ciencia ficción, policial, los típicos. Los malditos nerds sabemos que el terror se divide en terror psicológico, gore, J-horror y muchos más. Pero son los verdaderos conocedores de las artes marciales los que conocen el género más bizarro de todos. La Bruceploitation o explotación de Bruce Lee. En 1973 fallece Bruce Lee, el astro de acción más popular del mundo. Y en vez de dejar dejarlo descansar en paz, los estudios de cine asiáticos empezaron a buscar sucesores, o mejor dicho, clones. Cada estudio chico o grande hizo su propio casting de tipos parecidos a Bruce Lee. Y pronto se estrenaron 15 o 20 pelis de piñas. Una con Bruce Lee, otra con Bruce Lex, aquella con Bruno Lee y una más con Branson Lee. La mayoría eran pelis cualquiera de artes marciales, con nombres parecidos a las originales de Bruce, como Operación Dragón 2 o Nuevos Puños de Furia. Pero pronto se inspiraron y empezaron a sacar películas de misterio, delirios de ciencia ficción y la que quizás sea la mejor de todas, El Dragón Vuelve a Vivir, en la que Bruce escapa del infierno, luchando contra James Bond y Drácula. Este fue un servicio solidario para que la próxima vez te luzcas y puedas quedar como un nerd. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. So come on, my love, so cool, above, just say. Come on, my love, so cool, above, you say, my love, I can't wait for it every day, so come on, ain't you tired? Calling me, I get too tired of running around. Look now, can't you see? They're still watching me. So come on. Oh.

a ver los dos recitales. ¿Sabes qué es lo copado de estas entradas? Que es un evento súper exclusivo. Y más allá del evento, hay, no sé, yo no es mi caso, pero la gente guarda las entradas. Obvio, las cuelgan. Y después la pones en un lugar donde todo el mundo la vea y decís, che. Che, pero esto que no era. No era para todos. Y bueno, yo estuve. No, claro. Vos no. Porque sos un mediocre. Yo llamé a Malditos Nerds y me regalaron. Y pasé el filtro. Claro, y pasé el filtro de Mad Max y me regalaron dos entradas. No, para recordar el filtro. ¿Cuál se llevarán? De la 34 a la 37 tenemos hoy. Son pocas, son 300 nada más que tenemos toda la radio para regalar. Hay que cantar el bingo, ¿no? Línea, quién completa, quién hace bingo, cartón lleno, etcétera. ¿Qué pasó? Me acaba de empezar a seguir en Twitter manterix.com y tiene como primer película el lanzamiento What We Do in the Shadows. Me gusta porque está escrito What We Do in the Shadows. Ahí le pregunté. Fui a la fuente. Dale, primero, Lucho. ¿No? Pero bueno, los negocios. Ese es el mundo de los negocios. Si decime no los haces vos, te duermen. ¿No? ¿Posta? ¿Quién? No sé, pero lo siguen solo a Rippy, así que bueno. Bueno, ¿quién se va a ganar las entradas, viejo? Las de verdad. No, si es alguien que escucha el programa, muy gracioso. 1x30 o 4x100, 100% filmado en cines. Está muy no bien. Es solo en cines. Me gusta el hecho de que. Promoviendo. Bueno, a ver, atendés. Tenemos no teléfono. Se puede ni hablar. Hola. Hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Habla Jessica. Jessica, 100% confirmado con vos ya. No, tiene que ser 80, que son todas mujeres las seguidoras de cine. Sí. Hombres, ¿sí? No nos llamaron. Acá no viene uno. Yo fui una vez a un curso, agárrense, de diseño de interiores. Ajá. Eran 28 mujeres, un hombre que era homosexual y yo. Y era. Claro, era extraño. Acá, claro, el cogote era. Y acá venís, es lo mismo, ¿no? Si viene el hombre que venga, viene y está rodeado de féminas, ¿no? Que hasta cierto punto es... Puede ser una vivada. Yo te banco, Leo. Yo estuve en un curso de maquillaje fotográfico y eran 30 poco. Mujeres y yo. Así que, Jessica, vas a ser una de las... No, no en mi caso. 297 mujeres que van a acompañar a esos tres hombres. Es una especie de Tinder curso. Claro, exactamente. Ay, qué bueno. No, pará, no, no ganaste. Todavía no. ¿Cuántos años tenés, no. Jessica? Oh. Ay, qué mal, qué bien. Qué mal, qué bien, pota. La entrada tiene benzoato de cerebro. Tú no me quieres, yo no te quiero. ¿Cuántos años tenés, Jessica? Tengo 31. 31. Sí. Todavía no ganaste nada. De hecho, estás lejos de eso todavía, me parece. ¿Cómo estamos hoy? ¿En qué nivel de dificultad? Si estamos como al principio del programa, directamente ya te cortamos. Así. Claro, ahí está. ¿Qué te parece el concepto de tomar café caminando por la calle, Jessica? ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Qué pensás del concepto de tomar café caminando por la calle? Me parece que está de moda, porque incluso trabajo en un lugar donde vendemos café, una marca muy conocida, con una maquinita, con tapita, y la gente generalmente lo va tomando. Ok, pero ¿y a vos qué te parece? ¿Qué pensás de esa gente? Me parece que está bien. Ah. No, pero nadie te hizo eso. Es imposible, no era la respuesta correcta. Bueno, te agradecemos por todo, Jessica. ¿Por qué no? Jessica. Bueno, pero ella vive de eso, no. Te dice que le parece bien, sí, que va a estar en contra no puedes, de su trabajo. Claro. Aparte, ahora que lo pienso, McDonald's, hace mil años la gente se va tomando el café. Correcto. El Chapo Guzmán te va a decir, y sí, aspiren. No, claro, ella no. No te digo que se pone la camiseta, pero se pone en sintonía con el curso de su vida. Ahora, ¿vos has salido de tu trabajo tomando un cafecito? No, lo tomo ahí adentro y sin tapa. Si un chico te invita a salir y te dice, vamos a tomar un café, vos le decís, no. ¿Pasa eso? ¿Cómo? ¿Alguien invita a alguien a tomar un café? ¿Solo café hacen en donde vos estás o hacen otras cosas también? No, es heladería también. Ah, también heladería. Qué bien. ¿Heladería? Sí. Sí, ya me parece que ya sabemos. Es muy sabroso. Esa. Está bien. Desgraciadamente no es vuelta. Te agradecemos, Jessica, por todo, por llamar. No, date otra vuelta otro día. Pará, bueno, ¿con quién vendrías al recital? Pará, ¿tenés 31? Con una amiga. ¿Tenés 31? Conocés a Los Piojos y después emigraste a Ciro Los Persas, ¿verdad? Sí, sí. Ok, y con una amiga vendrías que también conoció a Los Piojos y emigró a Ciro Los Persas. Sí, también. Ella no los pudo conocer a Los Piojos porque es un poco más chica, pero es fanática igual. ¿Cuántos años tiene? Y tiene 22. ¿Qué edades raras para ser para amigo, ser amiga. ¿No? ¿Dónde la conociste? Por Facebook, por una página, por un grupo. ¿De Los Piojos o de Ciro? Sí, claro. Sí. Ah, mirá vos. Sí, nos no hay edad para la amistad. Los recitales. Para mí hay edad, porque llega un punto en el que decís, para hinchar pelota, son muy pibes. ¿No pasa eso en algún momento? No, porque yo tengo espíritu joven también, así que... Toma, espíritu joven. Pará, dejate espíritu joder. Joven. Sos joven. ¿Sabés quién tiene espíritu joven? Esos viejos de 50 que andan con zapatillas de colores. No, pero muy joven tengo el espíritu. Ok. Bueno. No, es que sos joven igual, tenés 31, ¿qué te pensás? Más o menos. Ya está corriendo el tren en Constitución. Tres sí para Jessica, ya del otro lado. Yo estoy lado. Tentada de pedirle que nos cante algo. ¿No podemos pedirle que nos cante algo? ¿Cómo se llama el recital que...? Sí. ¿Cómo se llama el DVD que va a sacar? ¿El DVD que va a sacar? Sí. ¿Antes y después? No. No te puedo creer. Se llama no, qué placer no verte creer. Otra vez, Jessica. Lo estoy bueno, viendo en la entrada. Verte otra vez, ah, no. Bueno, claro, no era Ciro y los persas, era Ciro y los musulmanes. No, man, es uno, no es cualquiera. Estoy nerviosa. ¿Qué? Estoy nerviosa. ¿De qué? ¿Cómo nosotros? Si quieren les canto. No, se puede bien. Ya. Ah, ¿tenés algún tatuaje de Ciro? Tengo un tatuaje de los piojos. Oh. ¿Cuál? ¿Qué tapa? A ver. Todavía okay. No me tatué. Claro, ¿qué piojo tenés? No, ¿cómo? Tengo un tatuaje de los piojos, todavía no me tatué. Todavía no me tatué de Ciro. Ah, ok, perdón. Planean, mil disculpas. Okay, ¿y qué tatuaje tenés de los...? Una frase de los piojos. Ah, una frase, ¿cuál? No, la carita. Una frase sola. Claro, ¿qué frase? Somos fantasmas peleándole al viento. Qué cosa rica. Claro, sí. Está bien. Está bien. Acá nosotros tenemos que debatir entre nosotros qué hacemos con las entradas. La frase hasta cierto punto te la banco porque es como grupo musical Estrellitas. De última no tenés un logo, tenés algo que representa algo y asumo que esta frase... Ella le claro, cada marca. Uno interpreta las frases como quiere. Más, pues, venís gambeteando el corte. Tengo muchas remeras, tengo entradas... ay, no sé qué más. Con ¿fuiste a Ferro? No pude ganar porque era muy complicado el sorteo ese. ¿Fuiste a Ferro? Sí, fui a los dos. ¿A los dos? ¿Y ahora, sí. ¿En qué meses fueron? ¿Cómo? ¿En qué meses fueron? En abril y en octubre. Mirá vos. Lo que yo me pregunto es, ¿no sería más justo que el DVD pueda presenciarlo alguien que no lo pudo ver en vivo? ¿No sería más democrático? No, porque yo estuve ahí y quiero verlo, quiero ver cómo quedó todo. No, porque yo quiero verlo. Me encanta la palabra no pegada a democracia. Te pusieron la cabeza de rinoceronte en pospo, por lo que veo. Claro. Está bien. ¿Cuál estuvo mejor, el de abril o el de octubre? Esto es algo que realmente no... Para mí estuvo mejor el de abril, porque fue el primero que fui, y bueno, como que fui con muchas expectativas. ¿Qué fue, la primera vez que fuiste a verlos? No, ya lo había ido a ver en Ciudad del Rock en el 2013. ¿Eso a Ciro? Sí. Claro. Entonces era porque era el primero de esta serie de dos recitales, que encima tuvieron divididos como 5 meses en el mismo tiempo. Claro, y después fui a Mar del Plata también en enero de este año. Está bueno. Oh, ¿le gusta Ciro? Sí, ¿tenés alguna otra amiga que le guste Ciro? Sí, tengo una amiga que yo sí ganó las de entrada, que es de Mar del Plata y me está escuchando. Ay, Memi, Dios. Le mando un beso. Mandó un beso no por la radio. No. 2 puntos menos. No hay tongo si ya ganó la amiga, ¿viste? No nos pueden venir a decir, ah, claro. Claro, es verdad. Es difícil ahora. Si no sabíamos de tu amiga... Te hago una pregunta, Jessica, ¿cuántas entradas ganó tu amiga? No sé, creo que se ganó un par. Ok, ¿y por qué no va con vos? No, porque va con otra amiga. Ah, no es tan amiga tuya entonces. No, es más amiga de la otra. Es amiga de localía, va a llevar a alguien de Mar del Plata. Otra amiga que es primero amiga, antes que yo. Ah, ¿pasa eso? ¿Que si te conoce antes es más amigo? Sí, puede ser. Y en este caso es yo tenés más compromiso, no sé si es más amigo. Estás más anclado a tener que respetarlo, santo unido. Uno sabe a qué amigo no le puede decir que no. Claro. La idea es que yo quiero estar y yo llamé entonces. Yo si revería... con esta amiga que yo nombré antes, sí. Mejor porque le quiero hacer ese regalo. Ah, me ocupó lo del regalo, el concepto del regalo está bien. Dásela, Maxi. Le damos una sola para que se la regale a la amiga y quede bien. No sea malo. Pará, tengo una pregunta, ahí está. Si tuvieses que elegir entre dos para ir con esta joven amiga... Sí. Y te enterás que la otra no lo va a poder ver nunca en la vida, el DVD. Nunca jamás le van a vender una copia, nada. Nosotros tenemos la exclusividad, lo vamos a pasar acá y después nadie más lo va a ver. Se me nunca. Ocurren 73 situaciones horribles para describírtelas, pero no lo hago porque estamos en la radio y en horario de protección al menor. Pero si pudieses elegir entre dos para verla con tu amiga o dos entradas diferentes para verla vos sola a los dos, ¿cuál elegirías? No, para verlo con mi amiga. Claro, para ir yo con mi amiga. El altruismo me gana. Y ahora todo. Es una y una que tenés que cortar, una y una. No, dos. No, dos para el mismo, claro, dos para el mismo. Lo que no le preguntamos es cuál, antes o después. Ah, ya está, antes, chao. Y ella dijo que le gustó más el primero, hay que ver. ¿Querés revivir el primero? Quiero ver el DVD que va a ser de los dos, no me pongan más nervioso. No, es verdad, son dos funciones distintas. Claro, amor. Vamos a dar uno a las 4 de la tarde, damos antes. Que es el de abril. Y a las 6:30 damos después. Yo no. Que es no, el de octubre. No. Son diferentes entradas. Entra la gente de las 4, esto no sirve para explicárselo a todo el mundo. Entra la gente de las 4, ve el recital de antes. ¿Cómo no lo sabía? Hace una semana están regalando entradas en todos los programas. Yo creo que cortarla a Jessica porque subió y de repente no sabía el nombre. Qué bueno. Las amigas no son tan amigas. No sabía que eran dos funciones. No sabía nada. Le cortamos el teléfono a Mazo, le cortamos el teléfono y le sacamos las entradas. Esto es terrible. Ah, no. Cortada y sin entradas. Quiero ir al... No sé. Mirá, yo que vos agarraría lo que ya está en la mano, claro. Maxi. Gracias, chicos. No te pongas mirá lo que le pasó al robot. Escúchame. ¿Cuál? Pará, con cantar la canción. ¿Antes o después, eso Jessica? Es la ayuda que se dio de baja. Después. ¿Después? Sí. Ok, 18:30 aquí en Vorterix, pasado mañana. Maxi, fuiste muy bueno, Maxi, la verdad. Sí, qué sé yo. No sé qué pasó. Me gustó, sí, qué sé yo. Ya está. No sé qué pasó, la verdad. ¿Viste que dijiste esto de sentir el poder de tener las entradas en la mano? Las tengo ahora. Entonces, no, bueno, me siento... pero tampoco puedes hacer cualquier bueno, cosa. Bueno, Jessica, te agradecemos mucho. Si seguís hablando, gracias. te vas a seguir enterrando. Chau, y te vas a quedar sin entradas. Pásala bien. Bueno, ¿gané entonces? Sí, ganaste. Cortale. Sí, ganaste, ganaste. ¡Dije basta! Chau. Pásala bien acá el miércoles en Vorterix. A las 18:30 va a estar entonces Jessica con su amiga de 22. Atento, pues este dato le puede servir a Mauricio si es que gana entradas ahora. Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hola. Acá andamos. La verdad que es medio como raro porque dijiste que solamente son mujeres las que lo siguen a Ciro. No. Dije que la enorme mayoría sigue a Ciro y a los Piojos. Y que nos llamaron a nosotros hace una semana. Estamos haciendo un trabajo de campo. De 100 llamados a la radio que están sucediendo todo el tiempo, el 80% son mujeres. Es estadística pura, Mauricio. Sí, yo sigo el Twitter de Vorterix, digamos, lo sigo desde el control y los que tuitean, las que tuitean en realidad son en su gran mayoría mujeres. Y si ha sido un recital... O se hacen pasar por. Ha sido un recital de Ciro. Igual está bueno también, ¿eh? ¿Cómo? También está bueno que sean la mayoría de mujeres. Qué poco te duró la indignación, ¿eh? La corrección. Claro, ¿cómo puede ser que haya... Se indigna con el cerebro y se desindigna a medida que va bajando. Lo que pasa es que él se indignó pensando en que él, ¿no? Que, así que ¿pero yo... vos te habías dado cuenta, Mauricio, que en los recitales hay mayoría mujeres? Pero usted no es... Si no te diste cuenta pasando, es que te gusta demasiado. De los Piojos igual, ¿eh? ¿Cómo? Viene pasando de los Piojos igual. ¿Y ya lo has aprovechado? Y una que otra vez, no te voy a decir que no. Es más, de hecho no conozco ninguna canción, te dice. Sí. Y ahí dice cuatro entradas. Mi pregunta, yo tengo una pregunta para Mauricio que dice que aprovechó. Eso para mí es mentira igual. ¿Eh? No, pero ponele. Sí. Yo entiendo que la gente que va de Levante a un boliche, recital, a que no va a una fiesta. En un recital, si te pones a intentar levantar, estás dejando de darle bola al recital. No hay como eso, una dicotomía. A la que te estás intentando levantar, te manda la mierda. Claro. Te mirar el recital. Bueno, tengo la experiencia que me pasó en lo que sería el primer ferro. Sos un mentiroso. ¿Qué te pasó? ¿Cuál es la experiencia? No, estábamos bailando lo que sería Zapato de Gamuza Azul y bueno, una piba se puso a bailar conmigo y no hizo falta lo que sería chamullar, no hace falta hablar. Fue como una... Estuvo en la música y en el baile, claro. Una situación extraña. Podemos decir que el rock hizo todo. Sí. Irónicamente no era un tema de los Piojos. Claro. Ni de Ciro. O sea, bailaste con una chica, eso es lo que me estás diciendo. Qué adorable. Qué sano, ¿no? Qué sano todo. ¿Y ahora se casaron y tienen hijos? No. Claro, no entiendo. Tomaron igual, café. Igual entiendo lo del recital porque es más... No en el recital, me parece. También a la salida uno empieza a entablar conversación. Es como los losers que van al local este de strippers después de que salen los strippers. Y dicen, ¡oh, la mina está recaliente! Claro, las chicas... Sí, pero tiene una imagen en la cabeza también. Ah, no, pero agarran lo que sea, claro, a esta altura. Entonces, en este caso, me parece que viene por ese lado. Pero bueno, en fin. ¿Cómo se llama? Mauricio. Mauricio, ¿fuiste a los dos ferros? Fui a los dos ferros. ¿Cuántos años tenés? Que es lo que te iba a preguntar, Leo, justo. Tengo 21. ¿21? Che, la voz de los chicos está acá. ¿Qué pasó? Mucho cigarrillo en esta sociedad. La radio. Sí. ¿Y a cuál querrías ver? ¿A antes o a después? Yo quería estar en el que sería de antes. Quería estar en las 4:30. El de las 4 es. 4. Llegás a 4:30, te perdiste mitad de medio DVD. Me perdí media función. Exactamente. Media función. Okay. ¿Y vendrías vos con un amigo o...? ¿Amiga? Sí. ¿O amiga? ¿O venís de casa? Quiero ir con mi tío, que anteriormente él había salido en Vorterix en otra oportunidad para la presentación de Caminando. No sé si se acuerdan. también, y bueno, y como que tengo una deuda también con él, de como él me llevó a mí para ver caminando, quiero devolverle la sensación. A mí me gusta el loop, el círculo. Maxi, ponete tu máscara de Julián Weich y dale las entradas al goma este. Venga.